las 5 y 50 minutos. Alfa 93.5 FM. La radio para sentir. Compartir cada día sucede en Alfa. Disfrutar de la vida solo con Alfa. Alfa es querer, soñar, amar. Es tu sitio, tu lugar. Estás con Alfa.

93.5 Alfa. Y verás que te estoy hablando con el corazón. Es precisamente lo que tú has deseado tanto oír. Es mi arrepentimiento que me trae hacia ti. Mi amor, esta vez he venido a pedir perdón, escúchame. Yo me siento muy mal, no he sabido apreciar tu amor. Con el corazón arrepentido he venido a pedir que me perdones, por Dios necesito tu perdón. Ha sido tan cariño, ha sido mis sueños, los de un niño, mi amor, no me niegues tu perdón. Mientras me perdonas, yo estaré rogando que vuelvas otra vez a mí. Sé que tú no puedes olvidar, aún puedes ser feliz. Olvida el sufrimiento, el amor llegó por fin. Mi amor, esta vez he venido a pedir perdón, escúchame. Yo me siento muy mal, no he sabido apreciar tu amor. Con el corazón arrepentido he venido a pedir que me perdones, por Dios necesito tu perdón. Ha sido tan grande tu cariño, han sido mis sueños los de un niño, mi amor, no me niegues tu perdón. Así déjame creer que estás junto a mí, como siempre fue, como creí, y podré vivir una noche más en un amor que hoy tal vez se irá. Y 12 minutos. En tus mañanas te acompaña Alfa 93.5, la radio para sentir. Para sentir. Solo mío, mío, para amar cada secreto de tu cuerpo, solo mío, mío.

que implora y regreses a mí. Las 6:20. Alfa 93.5 FM. La radio para sentir.